les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial como lo son todas, cuando nos disponemos a estar entre amigos, a escuchar un poquitito de buena música. Bueno, pasarlo un rato bien, pasarlo un ratito bien, aunque sea un hora y pico dos. Es por lo menos la experiencia mía, ¿no? Yo realmente la paso bien, estando aquí compartiendo un poco de la mejor música. De esa, de la buena, ¿no? De la que uno pone en casa. Porque hay mucho, y hoy me pasó, ¿no? Me pasó de tener que serruchar algunas cosas que yo digo, no puedo pasar esto. Algo de eso comentábamos en el blog. Y algo de aquello que a mí no me convence demasiado, vamos a escucharlo ya inmediatamente. Y otras cosas que vamos a comentar un poquitito después. Pero vamos a esto. Viste que muchas veces tratamos de arrancar medio un poquito así a todo ritmo. Una cuestión de levantar ánimo, qué sé yo, decir, bueno, arrancamos, ¿no? Otras veces, tranqui como ahora, con este disco publicado en el año 2001, no alcanza a ser tan viejote como para presentarlo como parte de Desempolvando el Vinilo, ¿no? Pero 2001, un disco que yo escucho muchísimo en casa, Mark Copland al frente de su trío con Hunter Hearst and Other Ballads. Un disco realmente lindísimo, muchas baladas. Lo que escuchábamos recién es When We Dance, el quinto corte, un tema de Sting. Habrán reconocido algunos acordes, ¿no?, de este delicado tema de Sting, mucho más delicado todavía y mucho más entrador bajo el toque de Mark Copland. Mark Copland al frente de su trío, compuesto por Jochen Rucker en batería y Drew Gris en contrabajo. Grabado el 2 de abril del año 2001, publicado el 31 de diciembre del año 2001 por el sello Hatology. Y hablando de sellos, ahí las tapitas están publicadas en nuestro perfil de Facebook. Ahí la primera va. Vos sabés que yo tengo, bueno, cuando daba clases en la Escuela de Arte de Fotografía y más, algunos cursos también, solía mostrarle a mis alumnos de diseño gráfico algunas portadas de discos, ¿no? Pensando en esta cosa de que ellos como diseñadores pudieran ver el diseño, ¿no? Tan particular de algunos sellos discográficos. Algunas, por ejemplo, lo comentaba siempre, ¿no?, del sello SM, en donde es mucho más la calidad de la foto. Pero el Hatology se caracteriza por tener un diseño de portadas realmente muy, muy buena y que rompe con algunas cositas. Ustedes las van a ver ahí, las letras un poquito encimadas, muy sobre el borde casi cayéndose, las letras que anuncian el título del disco y su autor. Muy buenas fotos también y una característica, las letras en naranja, en un naranja fuerte. A mí me encanta, ¿no? Me encanta la estética. Para todos aquellos gustosos de la fotografía y el diseño gráfico, fíjense, busquen por internet Hatology y verán lo que les estoy comentando. Bueno, eso es una parte. La otra, lo que más nos interesa siempre, es el tema de la música. Y este disco es fantástico, re lindo, pero recontra lindo. Este disco de un gran pianista. Una historia de la de Mark Copland que ya le hemos comentado tantas veces aquí. Un Mark Copland que por allá por los 70, 80 era un destacadísimo saxofonista. Y un día él dijo al tipo: "Buah, esto no me sirve para realmente expresar todo lo que yo tengo para mostrar, para expresar. Así que me voy a poner a estudiar el piano". Se encerró como 10 años a estudiar el piano y una vez que salió de aquel encierro, así metafóricamente hablando, lo que se descubrió fue un Mark Copland pianista realmente fenomenal. Mark Copland que estuvo en Buenos Aires en la última edición del Festival Internacional de Jazz y tuvimos oportunidad de verlo, Joy Beyron a la batería, ahí está, haciendo un dueto con Joy Beyron y además tocando en solo piano en el Teatro Colón. Bien, fenomenal, Mark Copland Trio, Hunter Hearst and Other Ballads, publicó Hatology el 31 de diciembre, año 2001. Bien, nos vamos a ir con esto, de esto digo. Lo que te comentaba recién. Bueno, entre una de las cosas, este lo traje, ¿no? Porque bueno, suena un poquitín ahí, qué sé yo, un poquito bien, un poquito mejor. Hablamos del bajista eléctrico estadounidense Marcus Miller. Marcus Miller acaba de publicar bajo el sello Blue Note hace muy poquitos días, el 1 de junio de este año, Late Black, un disco que qué sé yo, ¿viste? El hombre viene en caída libre hace ratazo. Alcanzó a mantener un poco el equilibrio con su última publicación, la anterior a esta. Ya me voy a fijar ahora que no recuerdo qué, cuál era, que no hace tanto, hace pocos meses publicó aquel disco, también bajo el sello Blue Note, que de alguna manera nosotros pensamos, y al presentarlo aquí en nuestro programa, dijimos, bueno, el tipo parece que se cansó de seguir de caída libre y bueno, decidió levantar un poco la puntería. Y ahora este, que es un disco 3 estrellas, 2 estrellas y media, si cabe una calificación gráfica, para que podamos darnos cuenta de lo que estamos hablando. A mí no me convence. El hombre parece que se ha adormecido y se ha hundido bajo la cantidad enorme de laureles y pergaminos que tiene, fundamentalmente después de haber sido un gran músico a cargo de la producción de aquel descomunal álbum de Miles Davis, Tutu. Después de eso, francamente, no ha producido nada que se merezca una atención especial. Pero de todas maneras es lo que me pasa a mí. Seguramente no necesariamente les tiene que suceder lo mismo a ustedes. Así que acá está Marcus Miller, Late Black, Blue Note, 1 de junio, año 2018. Bueno, mientras escuchamos de fondo cortinas de ST, Edwin Space on Trio, ustedes sabrán, si nos vienen siguiendo los últimos programas, el 14 de junio, ya la próxima semana, se cumplen 10 años de la desaparición física del genial pianista sueco. Hemos estado pasando en los programas, en nuestra salida de los jueves, como la de hoy, vamos a repetir también hoy, música de su trío, de su afamado trío. El último disco completo del martes, la primera parte, el disco 1 de un concierto en vivo en Hamburgo, la semana que viene va el segundo, un álbum doble de casi 2 horas, muy largo para una sola salida. La enorme figura construida, ya ahora transformada en leyenda, de su propio nombre, de su propia figura, como del trío que lideró durante muy poco tiempo, fueron 12, 13 años de carrera y una enorme vida por delante. Falleció a los 44 años en un accidente deportivo. Así que, dado eso, y no a ningún fanatismo que pueda entenderse como tal, vamos a seguir escuchando la música de este grupo. Bueno, Marcus Miller, habrán escuchado. Un poquito ni fu ni fa, el disco este, Light Black, publicó Blue Note el 1 de junio, año 2018. Yo recién decía que habíamos comentando, ¿no?, del anterior disco de él, pero no fue hace poco, parecía que hubiera sido ayer, ¿no? Realmente no pensé que había pasado tanto, 3 años de Afrodisia. Aquel Afrodisia en el año 2015 significó, digamos, un retorno, por lo menos a lo que puedo entender yo, o un poco movilizado por los gustos, hermano, personales. Significó un poquito el retorno a una senda que había abandonado ya hace mucho tiempo, ¿no? Afrodisia. Este último, Lay Black, no podría decir si es mejor o igual que este Afrodisia, pero bueno, quizá, ojalá, signifique la vuelta de este gran bajista con una trayectoria enorme. Esperemos que no se repita, mucho una fórmula que le ha dado sus frutos durante un tiempo, pero que ya no, ¿no? Ya no. Bueno, y además feliz cumple para él también, porque el 14 de este mes, ahora la semana que viene, cumple 59 años, Marcus Miller. Así que por eso estamos un poquitito buenazo con él, ¿eh? Bueno, le deseamos lo mejor, ¿eh? Por él y por nosotros también. Por él y por la música. Dos discos que quedaron afuera porque por maletas, ¿no? Bueno, uno, mucho cartel, David Cross y David Jackson. David Cross, una leyenda, ¿no?, de violinista y tecladista de una de las formaciones de King Crimson, por ejemplo. King Crimson que también en una de las formaciones, sobre todo creo que en los últimos años, el baterista, no recuerdo su nombre, estuvo poco tiempo en la formación y formó un trío, el Crimson Jazz Trio, donde recrean en aires así de jazzeros, ¿no?, versiones de King Crimson, muy, muy, muy polenta, muy lindo, ¿eh? Hay poco de esto porque seguramente estas cuestiones que tienen que ver con la autoría de los temas, etcétera, etcétera, quizá por eso no ha podido versionar temas de otras épocas de King Crimson fuera de cuando él estuvo en la formación. Y el siguiente es David Jackson, también un saxofonista de aquel cuarteto, gran cuarteto, ¿no?, de aquella época, 70 y algo, Van der Graaf Generator. Bueno, rock progresivo, jazz progresivo, para este Another Day, que quedó un poquitito fuera porque no logró convencerme. De todas maneras, puede que la próxima podamos traerlo. Algo que definitivamente quedó afuera, ¿no?, por feazo, pero muy feo, es lo último del trompetista cubano Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, que no sé qué se le ha dado por esto. Qué jodido que viene hoy, ¿eh? No, bueno. Arturo Sandoval, duetos. Ultimate Duets. Con Alejandro Sanz, Stevie Wonder, Plácido Domingo, Juan Luis Guerra, ¿quién más? David Bisbal, por ahí. ¿Quién más? Ariana Grande, Josh Groban, Juan Luis Guerra, Al Jarreau, Celia Cruz, lo de Celia Cruz, el último corte de Kimbara, lindo. pero muy, muy, realmente feazo. Así que afuera. Queda por ahí nombrado, si ustedes son fanas de ese tipo de música, y sobre todo por los artistas invitados que mencioné, algunos temas pueden que les gusten, bien logrados con los arreglos de la trompeta de Arturo Sandoval. Sigamos con esto. Esto quedó por muy bueno. Confusion Project Primal publicó el sello Soliton el 6 de abril de este año. Es un trío polaco, una tapa del disco realmente linda también, y su música realmente me sorprendió. El tercer álbum de este joven trío, Confusion Project. Thank you. lindo lo que escuchamos, ¿eh? Confusion Project Primal publicó el sello Soliton el 6 de abril de este año. Mikhail Ciesilewski, piano. Piotr Gershensky. Mamita, ¿en qué me metí? Adam Golicki, este es más fácil, el Golicki, en batería. Bueno, quizá se pronuncia algo así. Muy joven el grupo este, liderado por el pianista Mikhail Ciesilewski. Bueno, cosita así. Primal. La historia del disco es curiosa. El líder de la banda dice que se me ocurrió la idea de describir a un hombre que da un paseo diario hasta el viejo roble en las afueras de la ciudad para alejarse un momento de la realidad. Un día decide espontáneamente no volver e ir más allá, para mirar más allá del mundo que lo rodea. Y así comienza Primal, un viaje que espero que cada oyente experimente de una manera única, identificándose con el protagonista. Porque la idea es, los temas todos tienen que ver con una historia de este hombre en un lugar paradisíaco, muy salvaje, lejos de la civilización, en donde él lentamente va interactuando con la naturaleza. Se pueden escuchar sonidos de agua, viento, hojas. Lindo disco, ¿eh? La tapa fenomenal también. Ahí está publicada en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche. Ahí están todas las tapitas. Nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, con la programación y alguna otra data que pueda interesarte. Bien, lindo esto de lo de Confusion Project. El tercer disco de su cortísima carrera como trío. Lindo, ¿eh? Un trío polaco. En el blog decíamos, ¿no? Un pequeño país que ha aportado enormemente al movimiento jazzero, tal cual, ahora se está hablando mucho, ¿no? A raíz del fallido partido de fútbol entre Israel y Jordania, Palestina, decía que músicos provenientes de aquel pequeño país, Israel, que han hecho un aporte enorme al movimiento jazzero, gente muy joven, músicos contemporáneos con un perfil altísimo y un porvenir también, muchos años de producción por delante. Los polacos también están dentro de esa línea, produciendo cosas realmente fenomenales, ¿eh? La semana pasada escuchamos un viejo disco de Tomás Stanko, Litonia, no me acuerdo si era así. Lindo disco de este prócer del jazz polaco. Bueno, ahora esto. Decíamos, ¿no? Veníamos repitiendo hace algunos programitas atrás. Siempre que se acerca un 14 de junio, recordamos la música, la vida y la producción, enorme producción discográfica, no en cantidad, sino en calidad, del pianista sueco Esbjörn Svensson junto a su trío EST, compuesto, completado por Dan Berglund en contrabajo y Magnus Ostrom en batería. También han pasado ellos por aquí como líderes de su propia banda. Obviamente, a raíz de la muerte del pianista, se cayó la formación, imposible de reemplazar al genial pianista. Y bueno, el 14 de junio ahora, las próximas semanas, se cumplen 10 años de la desaparición física. También decíamos que el sello ACT, para el cual el grupo ha grabado la casi totalidad de los discos bajo el grupo, Svensson tiene algunas otras cositas hechas como pianista y músico de sesión bajo otros sellos, pero como ST, la totalidad en el sello alemán ACT. El sello ACT ha publicado el 11 de mayo último pasado, en vivo en Londres, un álbum grabado en vivo, inédito, publicado recién hace pocas semanas. Un disco grabado, decíamos, en vivo en Londres, en el año 2005. En el año 2007 fue en vivo en Hamburgo que ya disfrutamos de la primera parte del disco 1. La semana que viene va a ir el disco 2. Y seguramente alguna otra cosita más. Es recurrente volver a una y otra vez a los discos, porque, como decíamos, son pocos. Y uno escucha quizá lo mejorcito. De Cortina está sonando también Twist the Wonderland, un disco realmente fenomenal. Y la idea es poner de viejos discos que ya han pasado por aquí, pero algunos temas que no hemos ofrecido, salvo que haya sido propuesto como disco completo, donde no va todo. En este caso, el décimo corte, el último, de Seven Days of Falling, publicado en el año 2003, vamos a decir bien la fecha, el 10 de enero del año 2003, el último corte, Odrip, contiene un tema, que es el tema que vamos a escuchar. La última parte contiene un tema oculto, algo que el grupo cultivó durante algunos álbumes, esta cosa de, viste que por ahí en algunas publicaciones, bueno, algunos bonus tracks, depende del mercado, ¿no? Sobre todo las publicaciones japonesas, van muchos bonus tracks. Bueno, una opción de poner un temita no declarado, oculto, es esto de meterlo en la última parte, ahí sin colocarlo en la grilla, la última parte del último corte. En este caso, Love is Real es una versión cantada, creo que por Josh Haydn, el hijo de Charlie Haydn, creo, no recuerdo muy bien si es esta, porque bueno, hay una versión cantada por él, de Believe, que con letras se ha transformado en Love is Real. Pero no vamos a escuchar eso, vamos a escuchar el tema anunciado como último de la grilla de Seven Days of Falling, Odrip. Un tema un poquitín largo, pero donde se destaca esta característica tan particular de el sonido bien rockero, distorsionado, que contrarresta o se contrapone, quiero decir, con el sonido, si se quiere, angelical y lírico de otra de las composiciones, ¿no? Así de una punta a la otra es la música y tan variable de ST. Escuchemos Odrip de Seven Days of Falling. Thank you. Bueno, sonido bien rockero. Lo hemos comentado tantas veces, ¿no? El contrabajo de Dan Berglund, que suena ahí, también de cortina. Enchufado, distorsionado electrónicamente. Suena como una guitarra eléctrica, es fenomenal. Y lo mismo que el piano de Sven Svensson, con un sonido ligeramente distorsionado, ligeramente, algunas veces mucho más que ligeramente distorsionado, le ha dado un sello distintivo, ¿no? E inconfundible al sonido del piano de Sven Svensson. Una locura desde el punto de vista del sonido, si se quiere, ¿no? Que ha sido copiada por tantísimos otros grupos contemporáneos, grupos modernos, grupos de gente joven. Llama poderosísimamente la atención, ¿no? Bueno, quien se lo menciona como el cuarto integrante del grupo es el sonidista, ingeniero de sonido Ike Linton, que detrás de la consola un poco genera todos estos sonidos, sobre todo del piano y del contrabajo, ¿no? La batería de Magnus Ostrom no he escuchado que haya sido manipulada electrónicamente, suena bien, bien natural. Pero no, el contrabajo, escuchen de fondo eso, bueno, una guitarra eléctrica, ¿no? Bien, Seven Days of Falling, ACT, 10 de enero, año 2003, Dan Berglund, contrabajo, Magnus Ostrom, batería, Sven Svensson, piano. Escuchábamos el último corte, Odrip. Muy lindo, ¿eh? Bien. Para el martes disco completo de la semana que viene, la segunda parte, el segundo disco de este álbum doble. Escucha. Impresionante, muy bueno. Así que, bueno, tenemos de eso, tenemos también, quiero decir, tenemos de ese tipo de sonido, tenemos ese sonido que tanto ha cultivado el grupo, pero también ha dejado una marca también inconfundible en cuanto a la armonía, la belleza y la sutileza y la elegancia del piano de Magnus Ostrom. Los partners del grupo, los mencionados Dan Berglund y Magnus Ostrom, también han mantenido 4 álbumes cada uno como líder de banda después del 2008 hasta la fecha, y han demostrado con sus producciones el por qué fueron integrantes del grupo de este gran músico, ¿no? No era el trío de Svensson y dos compañeros, sino que eran un trío formal, ¿no? En donde un trío de talentos, ¿no? Tal como te decimos, como lo han demostrado los sobrevivientes del grupo con sus últimas producciones discográficas que han pasado por aquí. Estamos a la espera del último disco de Magnus Ostrom, que todavía no tiene fecha. Dada la secuencia de la publicación de su disco, estaríamos en fecha, ¿no? Ya de poder contar con alguna nueva producción. Bueno, sigamos. Esto me gustó muchísimo. Pero, che, un poquito de fresco. Esto me gustó muchísimo. Andy Shepard, junto a una nueva formación, un cuarteto. Él venía manteniendo un trío con sus partners de años, ¿no? Michael Benita en contrabajo y Sebastian Rosford en batería. Se sumó hace algún tiempito el guitarrista Edwin Arset, guitarrista noruego, que también ha pasado por aquí como líder de banda. Un sonido sumamente particular también el de A.P. Narsat. El propio Andy Shepard comenta, ¿no?, que la incorporación del guitarrista le ha dado un vuelo distintivo, un vuelo diferente al trío libero. El trío que formó el saxofonista, tenor y soprano Andy Shepard por allá por el año 2011. Bueno, vamos a comentar algunas cositas más. Tengo por aquí algunas de sus declaraciones, pero vayamos ya a la música. Me gustó muchísimo este Romaria, publicó SM el 16 de febrero de este año, Andy Shepard Quartet. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Quería tomar lo que estaba haciendo con el trío Libero y añadir las armonías que puedo escuchar en mi cabeza cuando toco solo con el bajo y la batería, comenta el saxofonista Edwin, por Edwin Arce, el guitarrista. Es una increíble voz orquestal con un gusto exquisito, la elección perfecta para este papel. Recordemos que el guitarrista fue incluido en el grupo en el año 2014, llevando el trío Libero a cuarteto. Para una entrevista con la revista Jazz Ways, dice: el mundo sonoro que tengo con este cuarteto es la banda de mis sueños, dice Andy Shepard. Para la revista Jazz Time, calificó la música del cuarteto de impresionista, pero cargada de una claridad emocional penetrante. Evidentemente, lo que acabamos de escuchar cuadra a la perfección con esta descripción. Lindísimo esto que escuchamos recién, el último corte, Forever, el octavo corte de Romaria, este disco que publicó SM el 16 de febrero de este año. Algunas cositas más. Quería continuar la atmósfera de Surround by Sea, el anterior disco que ha pasado por aquí también, lindísimo disco de Andy Shepard, y escribir música que sacara a relucir la maravillosa musicalidad de Eivind, Seb y Michel, y también hacer el núcleo un poco más robusto, con más énfasis en el groove y la energía que el álbum anterior. Con respecto al título del disco, Romaria, es una canción que su esposa, Sara, le recomendó que escuchara Andy Shepard. Se ve que ella le tocó el tema, supongo yo que al piano, se me ocurre. Dice, ella me sugirió que la explorara, y me tocó la maravillosa versión de Liz Regina, de la que por supuesto me enamoré inmediatamente. Para mí, también está relacionado con nuestra reciente reubicación en Portugal, Tierra de Sol y Saudades, dos cosas que espero que el oyente encuentre en esta grabación. Lindísimo, ¿eh? Romaria, Andy Shepard Quartet, SM, 16 de febrero, año 2008. Michael Benita, o Michel Benita, como quieran. La verdad que desconozco si es francés o estadounidense. Vamos a decirle Michel por el apellido, Michel Benita. Sebastián Rofford, batería, Edwin Arcet, guitarra, saxo, tenor y soprano, Andy Shepard. Lindo, lindísimo. Bien, vamos más o menos bien con la hora. Hablando de tríos suecos, me acabo de despachar con la con este trío, muy jovencitos también, gente muy muy jovencita, Emil Brandsvist Trio. Emil Brandsvist Within a Dream publicó Skip Records el 3 de mayo de este año. Desconocido para mí, te digo, este trío, pero la música suena realmente linda. La crítica de la prensa especializada, no solamente de su país, sino que de Europa, fundamentalmente estaba leyendo por ahí una crítica de un prestigioso publicación alemana, que dice que una de las características, una de las raras características, ¿no?, de este grupo es la enorme capacidad de haber construido un sonido propio. Obviamente, en el imaginario colectivo está rondando todo por ahí, pero como siempre decimos, hay que tener esa capacidad de visión, de percepción, de creatividad, para tomar aquellos elementos comunes que están al alcance de todos, pero poder hacer algo realmente milagroso con eso, ¿no? Parece que el trío de este joven, liderado por este joven baterista, Emil Brandsvist, ha logrado eso. Gente muy, muy jovencita, que además, bueno, cuentan con el mencionado productor, ingeniero de sonido del ya disuelto EST, Ike Linton, que ha hecho también de las suyas en la grabación y edición de este disco, Within a Dream, Emil Brandsvist Trio. Bueno, lindísimo, ¿eh? Within a Dream, Emil Brunskit, Brunskit, Mamit. Emil, ahí está, Emil Trio. Emil Brunskit Trio, Within a Dream. En un sueño, particularmente bien, bien el título del disco, porque lo que están viviendo estos muchachos es definitivamente un sueño. Una carrera muy corta en el tiempo, cuarto disco este. Y particularmente el año pasado, 2017, estoy leyendo la data que se ofrece en su web. Tengo que decir, la web es lindísima, muy pulcra, realmente un detalle, un diseño muy, muy lindo, la web del trío. Decíamos que el año pasado, 2017, significó una etapa realmente importantísima dentro de su carrera, puesto que han hecho giras en varios países europeos y por Asia también, además de haber tenido una nominación al Eco Jazz, que vendría a ser como un Grammy alemán, el premio Longlist de la crítica discográfica alemana, y más recientemente el puesto número 7 en la lista de jazz alemana para su álbum anterior, Falling Crystals. Cuarto álbum para este joven trío liderado por el baterista Emil Brunskit. Max Thorberg en contrabajo, Martin Brunskit en flauta, clarinete bajo y percusión. Tiene que ser hermano, ¿no? Un músico invitado por el apellido. Y el pianista noruego Thomas Turunen, que suena realmente lindo, ¿eh?, en este Within a Dream. Bueno, algunas cositas más para comentar, pero dejémoslo ahí. Vamos a seguir a este grupo, vamos a ver si podemos conseguir algunas de las cositas anteriores. Me gustó muchísimo la propuesta musical de este grupo. Otro grupo para tenerlo anotadito ahí y seguirlo. Alguien que, con el que seguimos ahora, que no necesita casi una presentación, el pianista estadounidense Fred Hirsch, que ha estado por aquí, estuvo, no sé si el año pasado o el anteaño, casi una escapada muy, muy, casi una escapadita, ¿no?, como se dice, ¿no?, a las escondidas, porque tuvo apenas una presentación, muy poco publicitada, y nada más. Creo que fue una presentación gratuita en el CCK, creo, si mal no recuerdo. Fred Hirsch, gran pianista, uno de los pianistas más celebrados por la crítica estadounidense de los últimos años. Este muchacho, al frente de un trío, realmente se luce con este Living in Europe. Publicó Palmetto Records el 11 de mayo de este año, Fred Hirsch Trio. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Lindísimo, ¿eh? El quinto corte, Bristol Fog, dedicado al pianista inglés John Taylor. Fred Hirsch Trio, Live in Europe, Palmetto Records, 11 de mayo de este año. Este muchacho, durante más de 30 años, una carrera enorme como educador, como músico, como director de orquesta, como músico de sesión, etc., ha sido nominado 10 veces a los premios Grammy y sigue acaparando y recibiendo premios importantes. Por ejemplo, ha sido una de las ediciones más recientes. Fue reconocido como pianista de jazz del año, en curso año 2018, por la Asociación de Periodistas de Jazz. Artista Doris Duke en el año 2016 y el premio Honorem de Jazz del año pasado de la Academia Charles Cross por su trayectoria musical a lo largo de toda su carrera, ¿no? La revista Vanity Fair ha dicho de él el pianista de jazz más innovador de la última década. Este muchacho Fred Hirsch, que este disco es uno de los más lindos que yo le he escuchado. Lo vengo siguiendo hace tiempo a este muchacho, y creo que este es uno de los discos más logrados, realmente lindísimo. John Heber en contrabajo, Eric McPherson batería, Fred Hirsch piano y producción y arreglo de los temas. Grabado en vivo en una presentación en Bruselas, Bélgica, el 24 de noviembre del año pasado, 2017. Bien, estoy dejando afuera a Kenny Werner Trio, a ver, acá está, Kenny Werner Trio, Animal Crackers, publicó Pirouette el 24 de noviembre del año pasado, este grupo en el que se destaca la participación de Eric Honig, el baterista, y Johannes Weidenmüller, el contrabajo, componiendo el último trío del gran pianista Kenny Werner. Eso va para la semana que viene. No quiero dejar afuera esto, lo último del saxofonista estadounidense Joshua Redman, junto a Ron Miles en corneta, Scott Cooley en contrabajo y Brian Blay en batería, para un cuarteto muy recientemente formado para grabar este disco Still Dreaming. ¿Qué es lo que pasó con Joshua Redman? Resulta que, bueno, hijo de Dewey Redman, otro gran saxofonista, hemos hablado y escuchado su música a lo largo de nuestro espacio muchas veces. Lo que ha intentado hacer este muchacho, Joshua, intentar recrear el cuarteto que su padre mantuvo durante los años 76 al 87, Old and New Dreams, un cuarteto que presentaba una alineación de músicos que habían tocado con Ornette Coleman, por ejemplo, Don Cherry, Charlie Hayden, Ed Blackwell, en donde intentaron de alguna manera, bueno, el propio Joshua Redman, Dewey Redman quiero decir, el propio Dewey Redman también estaba muy ligado, ¿no?, a esa onda, así que no le costó mucho formar y hacer, digamos, encontrar una conexión rápida con estos viejos colaboradores de Ornette para tocar todos esos años, del 76 al 87, con esta gran agrupación Old and New Dreams. Entonces su hijo, Joshua, intentó juntar a alguna gente también del palo para intentar recrear un poco aquella experiencia que él la juzgaba, o la juzga, como una enorme experiencia de improvisación y de libertad musical, tal la propuesta de su padre por aquellos años. Still Dreaming publicó Nonsuch el 25 de mayo de este año, Joshua Redman, Ron Miles, Scott Cooley, Brian Blade, para la despedida del día de hoy, Juan Carlos Preus con la programación de esta jornada, Luisito Cid en controles. Date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Te esperamos el próximo martes con el disco 2 de Vivo en Hamburgo por el disuelto ya Trio ST. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Yo la pasé realmente bien. Ojalá ustedes también. Muchísimas gracias.